Estás escuchando Siempre Rock en vivo. Estás escuchando Mega, puro rock nacional. Están pasando, loco. Vamos, aguante a ver, sí, carajo. Y todas las bandas. Qué gran festival, ¿no?